Pa' enamorar soy enfermo y pa' pelear soy templado, porque resbalo en lo seco y me paro en lo mojado. Por muy espuelón que sea me le enfrento a cualquier gallo, y mientras él dice bella ya lo he pasado al papayo. En todo baile yo estoy gozando con María Elena, tomando ron y aguardiente, bailando con mi morena. Si se forma el bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relacino con las 20 yo parada. Si se forma el bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relacino con las 20 yo parada. ¡Ándale, pate revolver! ¡Véalo como el alicate! No parecí con la chela triste. No me gusta hablar basura porque yo no soy fantoche. En cañadas más oscuras ya me ha cogido la noche. Yo siempre llevo terciado mi guarniel de pelo en nutria, también mi poncho calado tapando mi buen lechuza, mi pañuelo rabo de gallo y sombrero a la pedrada, que me salga cualquier gallo pa' enseñarle una parada. Si se forma el bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relancino con las 20 yo paradas. Si se forma el bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relancino con las 20 yo paradas. Bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relacino con las 20 yo parada. Si se forma el bonche, primo, conmigo no pasa nada, porque me es el relacino con las 20 yo parada.